Página 255, capítulo 29, en el que se relatan varios incidentes que solo ocurren en los trenes de los Estados Unidos. Aquella misma tarde, el tren prosiguió su marcha sin obstáculos, rebasando el fuerte Sauders. Atravesó el paso de Cheyenne y llegó al de Evans. En aquel punto, el ferrocarril alcanzaba la mayor altitud de todo el recorrido, 8.491 pies sobre el nivel del océano. Los viajeros no tenían más que bajar hasta el Atlántico por aquellas llanuras sin límites, niveladas por la naturaleza. Allí empalmaba el ramal de Denver, la gran ciudad de Colorado. Este territorio es rico en minas de oro y plata y cuenta ya con más de 50.000 habitantes. Ya habían recorrido 1.382 millas desde San Francisco en 3 días y 3 noches. 4 días más con sus respectivas noches bastarían, según todos los cálculos, para llegar a Nueva York. Phileas Fogg, por consiguiente, se mantenía dentro de los horarios reglamentarios. Durante la noche dejaron a la izquierda el campamento de Walbach. El Lodell Pool recorría paralelo a la vía, siguiendo la rectilínea frontera común a los estados de Wyoming y Colorado. A las 11 penetraron en Nebraska, pasando cerca de Sedgwick, y se detuvieron en Julesburg, situado en la rama sur del río Platte. En este lugar se inauguró el 23 de octubre de 1867 el Union Pacific Road con el general J.M. Dodge de ingeniero jefe. Allí se detuvieron las dos potentes locomotoras, remolcando los 9 vagones de invitados, entre los cuales figuraba el vicepresidente Tomás C. Durán. Allí se oyeron estentóreas exclamaciones, y fue también allí donde los Sioux y los Pawnees realizaron el simulacro de un combate indio. Allí brillaron fuegos artificiales. Allí, por último, se publicó mediante una imprenta portátil el primer número de Railway Pioneer. Así celebraron la inauguración de aquel gran ferrocarril, instrumento de progreso y de civilización, tendido a través del desierto y destinado a unir entre sí ciudades y pueblos que todavía no existían. El silbato de la locomotora, más potente que la línea de Anfión, había de hacerlo surgir muy pronto del suelo americano. A las 8 de la mañana, el fuerte McPherson quedaba atrás. 357 millas lo separaban de Omagua. La vía férrea seguía, por la izquierda, las caprichosas sinuosidades del brazo meridional del río Platte. A las 9 llegaron a la importante ciudad North Platte, construida entre dos brazos del gran río, que se vuelven a reunir en sus alrededores para formar una sola arteria, afluente considerable, y cuyas aguas se confunden con las del Missouri, un poco más de Omaha. Habían franqueado el paralelo 101. Mr. Fogg y sus compañeros reanudaron la partida. Nadie protestaba de lo largo del viaje. Fix había empezado ganando algunas guineas, que estaba a punto de perder, pero se mostraba tan apasionado como Mr. Fogg. Durante aquella mañana, la suerte favoreció singularmente a este último. Los triunfos llovían en sus manos. En cierto momento, después de haber combinado un golpe audaz, se preparaba a jugar espadas, cuando detrás de su asiento oyó una voz que decía: «Yo jugaría oros». Mr. Fogg, mientras Howder y Fix levantaron la cabeza, el coronel Procton estaba a su lado. Sam Proctor y Phileas Fogg se reconocieron instantáneamente. «Ah, ¿es usted el señor inglés?», exclamó el coronel. «¿Es usted quien desea jugar espadas?». «Y el que la juega», contestó fríamente Fogg, echando un 10 del palo. «Pues bien, quiero que sean oros», respondió el coronel Proctor con voz irritada. E hizo un ademán para recoger la carta jugada, añadiendo: «Usted no entiende este juego». «Quizás sea más hábil en algún otro», dijo Fogg levantándose. «No depende de que de ustedes probarlo, hijo de John Bull», replicó el grosero personaje. Mr. Howd había palidecido. Toda su sangre fluyó al corazón. Se había agarrado el brazo de Phileas Fogg, que la rechazó suavemente. Passepartout estaba dispuesto a saltar el cuello del americano, que contemplaba a su adversario de manera provocativa, Pero Fix se levantó y, dirigiéndose al coronel, le dijo: «Olvida usted, caballero, que es conmigo con quien tiene que saldar cuentas, puesto que no solo me insultó, sino que me golpeó». «Señor Fix», dijo Faust, «perdóneme, pero esto me incumbe solo a mí. Al pretender que me equivocaba jugando a espadas, el coronel me ha injuriado y exijo una reparación». «Cuando usted quiera y donde usted quiera», respondió el americano, «y con las armas que escoja». Mr. Hood intentó en vano retener a Phileas Fogg. El inspector, por su parte, pretendía inútilmente cargar sobre sus espaldas la querella. Passepartout quería arrojar al coronel por la portezuela, pero un gesto de su amo lo contuvo. Phileas Fogg salió del vagón y el americano lo siguió a la plataforma. «Caballero», dijo Mr. Fogg a su adversario, «tengo mucha prisa por llegar a Europa y un retraso cualquiera perjudicaría enormemente a mis intereses». «¿Y a mí qué me importa?», respondió el coronel Proctor. «Caballero», contestó cortésmente Mr. Fogg, «después de nuestro encuentro en San Francisco, había tomado la decisión de volver a América para buscarlo una vez que hubiese arreglado los negocios que me reclaman en el viejo continente». «¿De veras? ¿Aceptaste una cita para dentro de 6 meses? Y no, porque no para dentro de 6 años». «He dicho 6 meses», exclamó Fogg, «y seré puntual a la cita». «Va, excusas», gritó Stamford Proctor. «Enseguida o nada». «Bien», respondió Fogg, «¿va usted a Nueva York?». «No». «¿A Chicago?». «No». «¿A Omaha?». «No le importa». «¿Conoce Plum Creek?». «No», respondió Fogg. «Es la próxima estación. El tren llegará dentro de una hora y parará 10 minutos. En 10 minutos podemos cambiar algunos disparos». «De acuerdo», respondió Fogg. «Me apearé en Plum Creek». «Y creo que se quedará usted allí», añadió el americano con insolencia sin igual. «¿Quién sabe?», respondió Fogg, que volvió al vagón con la frialdad de costumbre. Allí, el gentleman empezó a tranquilizar a Mr. Howda, diciéndole que los fanfarrones no son de temer. Después rogó a Fix que le sirviera de testigo en el duelo que iba a entablar. El detective no podía negarse, y Phileas Fogg prosiguió tranquilamente la partida, jugando espadas con perfecta calma. A las 11, el silbato de la locomotora anunció la proximidad de la estación de Plum Creek. Mr. Fogg se levantó y, seguido de Fix, se dirigió a la plataforma. Passepartout los acompañaba con un par de revólveres. Mr. Howda permaneció en el vagón, pálida como una muerta. En aquel momento, la puerta del otro vagón se abrió y apareció el coronel Proctor, seguido por un testigo, un yanqui tan pendenciero como él. Pero en el momento en que los dos adversarios iban a bajar a la vía, el revisor acudió gritando: «No se puede bajar, señores». «¿Por qué?», preguntó el coronel. «Llevábamos 20 minutos de retraso y el tren no para. Tengo que batirme con este señor». «Lo siento», respondió el empleado, «pero nos vamos enseguida. Ya suena la campana». En efecto, la campana sonaba y el tren prosiguió su marcha. «Lo siento mucho, señores», continuó el revisor. «En cualquier otra circunstancia, hubiera sido un placer poder atenderlos. Puesto que no han podido batirse en la estación, ¿por qué no lo hacen en el tren?». «Quizá no le convenga al señor», dijo el coronel con aire burlón. «Me conviene perfectamente», respondió Phileas Fogg. «Decididamente estamos en América», pensó Passepartout, «y el revisor es un perfecto caballero». Y siguió a su amo. Los dos adversarios y sus testigos, precedidos por el revisor, fueron pasando de vagón en vagón hasta llegar al último de ellos, ocupando tan solo unos 10 pasajeros. El revisor les pidió que dejaran el campo libre, pues había 2 caballeros que debían arreglar un asunto de honor. Los viajeros, cómo no, se sintieron dichosos de poder complacer a los contendientes y se retiraron a los pasillos. El vagón, de unos 50 pies de largo, se prestaba muy bien para el caso. Los dos adversarios podían avanzar uno contra otro entre las banquetas y disparar a placer. Jamás se concertó un duelo con tanta facilidad. Mr. Fogg y el coronel Proctor, provisto cada uno de 2 revólveres de 6 tiros, entraron en el vagón. Sus testigos, que permanecían en el exterior, los encerraron. Al primer silbido de la locomotora debía comenzar el fuego. Después dejarían transcurrir 2 minutos y retiraría del vagón lo que quedase de los dos combatientes. Nada más sencillo. Era tan sencillo que el detective y Passepartout sentían latir sus corazones como si fueran a romperse. Esperaban el silbido de la locomotora. De repente se oyeron gritos salvajes acompañados de disparos que no procedían del vagón de los duelistas. Aquellas detonaciones, por el contrario, se extendían de un extremo a otro del convoy. Gritos de terror salían del interior del tren. El coronel Proctor y Phileas Fogg, revólver en mano, salieron enseguida del vagón y se precipitaron hacia la parte delantera, donde eran más fuertes los gritos y el tiroteo. Habían comprendido que el convoy era atacado por una banda de Sioux. No era la primera vez que estos audaces indios asaltaban los trenes. Según su costumbre, sin aguardar la parada del convoy, un centenar de ellos se lanzaron a los estribos y escalaron los vagones mejor que un acróbata al saltar sobre un caballo al golpe. Los Sioux iban provistos de fusiles, de ahí las detonaciones a las que los viajeros, casi todos armados, contestaban a tiros de revólver. Los indios comenzaron por la máquina. El maquinista y el fogonero yacían casi moribundos, molidos a golpes de maza. Un jefe Sioux, queriendo detener el tren y no sabiendo manejar la manivela del regulador, abrió la válvula de entrada del vapor en lugar de cerrarla, y la locomotora, sin control, corría a una velocidad espantosa. Al mismo tiempo, los indios invadieron los vagones. Corrían como monos furiosos por los pasillos, derribaban las puertas y luchaban cuerpo a cuerpo con los viajeros. El furgón de equipaje fue saqueado y los paquetes arrojados a la vía. Los gritos y los disparos se oían constantemente. Los viajeros se defendían con ardor. Algunos vagones, cercados, mantenían a raya el sitio de los indios, como si se tratase de fuertes ambulantes arrastrados a una velocidad de 100 millas por hora. Desde el principio del ataque, Mr. Howde se había comportado valerosamente. Revólver en mano, se defendía con heroísmo, disparando a través de los cristales rotos cuando algún salvaje asomaba la cabeza. Una veintena de Sioux, mortalmente heridos, habían caído a la vía. Las ruedas del tren arrastraban a los que caían de las plataformas sobre los raíles. Muchos viajeros, gravemente heridos por las balas o las mazas, yacían en los asientos. Era necesario acabar la lucha. Ya llevaban más de 10 minutos resistiendo. El combate habría terminado con ventaja para los Sioux de no detenerse el tren. En efecto, la estación del fuerte Kearney se encontraba tan solo a 2 millas de distancia. Allí existía un destacamento de soldados. Una vez pasado el fuerte y hasta la siguiente estación, los Sioux serían los dueños del tren. El revisor se batía al lado de Mr. Food cuando fue derribado por un balazo. Al caer gritó: «Estamos perdidos y el tren tarda más de 5 minutos en pararse». «¿Se parará?», dijo Phileas Fogg, lanzándose fuera del vagón. «¿Qué desee, señor?», dijo Passepartout. «Esto es asunto mío». Phileas Fogg no tuvo tiempo de detener al valeroso muchacho que, abriendo una puerta sin ser visto por los indios, logró deslizarse bajo el vagón. Y mientras la lucha continuaba, y mientras las balas cruzaban por encima de su cabeza, recobrando la agilidad y la flexibilidad del antiguo gimnasta, arrastrándose colgado por debajo de los coches, agarrándose ora a las cadenas, ora a las palancas de freno, rastreando de uno a otro vagón con una habilidad maravillosa, llegó enseguida a la cabeza del tren. Nadie se percató de su maniobra. Allí, colgado por una mano entre el vagón de los equipajes y el tender, desenganchó con la otra las cadenas de seguridad. Pero a consecuencias de la tracción, no hubiera conseguido desenroscar la barra de enganche si una sacudida de la locomotora no la hubiera hecho saltar. El tren, desenganchado, fue quedándose atrás mientras la máquina desaparecía con mayor rapidez. Impulsado por la fuerza adquirida, el tren corrió aún durante algunos minutos, pero los frenos funcionaron desde el interior de los vagones y el convoy se paró a menos de 100 pasos de la estación de Kearney. Los soldados, atraídos por los disparos, acudieron a toda prisa. Los Sioux no los esperaban y antes de que el tren se detuviera por completo, toda la partida había desaparecido. pero cuando se contaron los viajeros en el andén de la estación, pudo comprobarse que faltaban algunos, entre ellos el valiente francés cuyo denuedo acababa de salvarlos.